En ocasiones oigo voces. Sí, en ocasiones oigo voces. Pero me gusta lo que oigo. No sé cómo he tenido tanta suerte. Debe ser el salto radio. Madrid, 13+1. Ruta por los pueblos anexionados a la capital. La carretera de circunvalación M30 marca una frontera en Madrid entre el centro de la ciudad y la periferia. Aquí comienza Puente de Vallecas. Mi barrio tiene algo especial. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Mi barrio tiene algo diferente. Se nota en las esquinas, en las calles y en su gente. Un barrio obrero al sureste de Madrid. Aquí es donde nací, aquí quiero morir. Que Vallecas tiene algo especial es indudable. Incluso hay quien se atreve a decir que Madrid es un barrio de Vallecas. Y es que esta enorme zona de la ciudad suma entre sus dos distritos más de 350.000 habitantes. Si fuera un municipio independiente, sería la décima ciudad española por población y estaría delante de Bilbao, Alicante o Córdoba. El municipio de Vallecas fue anexionado en el año 1950 a la capital y tiene dos zonas bien diferenciadas, que se convirtieron en dos distritos, Villa y Puente. Hoy voy a visitar este último, el Puente de Vallecas. Los goles del Rayito y cultura flamenca, cultura hip hop. Próxima estación. Puente de Vallecas. Acabo de llegar a la zona del metro de Puente Vallecas, justo donde se unen la avenida de la Albufera y la avenida de Peña Prieta. Esta es sin duda una de las zonas más bulliciosas del distrito. A esta hora de la mañana son las 11. Se ve gran cantidad de coches, pero también gran cantidad de personas que están haciendo sus compras, que van a trabajar, que van al médico o que van simplemente a pasear. Yo me quedo aquí, tengo lo fundamental. Casa, trabajo, familia y amigos. Welcome to Vallecas, el barrio donde crecimos. Durante estos meses se ha hablado mucho de Vallecas y del sur de Madrid por la situación de la pandemia entre su población y también por la situación de precariedad que viven muchos de sus habitantes. Pues justo en la primera parada que acabo de hacer, que es en la iglesia de San Ramón Nonato, acabo de encontrarme con una de las llamadas colas o filas del hambre. Un grupo de gente con sus carros espera a la entrada para recibir una cantidad de alimentos que se les va asignando. Vecinos, mecheros y africanos, también latinos, barrio multicultural donde todos convivimos, los heavies, los punky, los rockers, los rappers, gato callejero, los grafitis se lo baten. En las calles de este barrio, nuestro alma mater, el corazón del potro, contra Whitehacker, la colonia Sandy, el pintor. Y después de hacer las compras en el mercado del Puente de Vallecas, acabo de llegar a la plaza de Puerto Rubio, también conocida como Plaza Vieja. Es una plaza de planta cuadrada con construcciones de diferentes épocas, algunas un poco más antiguas que todavía reflejan ese carácter del casco antiguo del pueblo de Vallecas. Incluso hay algunos solares vacíos y también, como digo, se mezclan con construcciones más nuevas. Un sitio tranquilo, peatonal, arbolado, con una zona de juego infantil, y a estas horas de la mañana no hay mucha gente sentada, también porque el tiempo no acompaña, y como digo, la gente, sobre todo a estas horas, está en la zona del mercado, en los bulevares, haciendo las compras y haciendo los recados diarios. Un detalle curioso, la plaza está llena de carteles de prohibido jugar al balón, aludiendo a una ordenanza de protección del medio ambiente urbano del Ayuntamiento de Madrid. Está la uva, San Diego, entre vías, las cocheras, Teleca y Radio Paloma residen en Palomeras. Qué bonito el barrio cuando luce en primavera, que asoman por los balcones cogollos como palmeras. Y otro de los problemas de los cascos antiguos de estos pueblos anexionados a Madrid es la falta de espacio, calles muy estrechas que se dedican tanto al tráfico rodado como al aparcamiento, que impiden a los peatones transitar de forma normal por muchas de las calles. Y ahora un paseo por la avenida de la Albufera, tan heterogénea como lo es Vallecas. Por un lado, el intenso tráfico que se puede escuchar de fondo, y por otro, el tipo de comercios que hay. Comercios de multinacionales, por ejemplo, justo detrás de mí tengo un KFC, enfrente tengo dos salones de juegos, uno de los mayores problemas que sufren estos barrios, también otro tipo de tiendas más tradicionales, como puede ser una joyería de barrio o un herbolario. Siempre se comparte, una Juve y una K, orgullosos, llevamos como estandarte, porque somos obligados buscavidas desde una edad temprana. Nuevo punto de interés en la avenida de la Albufera, esta vez es la Junta Municipal del Puente de Vallecas que ocupa el antiguo Ayuntamiento de Vallecas. Hay un proyecto para trasladar la Junta Municipal a un edificio más moderno y con más capacidad. Por lo tanto, este edificio que fue Ayuntamiento de Vallecas y que actualmente es sede de la Junta Municipal, perderá esa función de representación de todos los vallecanos. Nuevamente, una cola en la puerta, aunque esta vez se trata de una cola administrativa. Son varios ciudadanos los que esperan afuera para hacer sus trámites con la administración. Y como vengo contando, durante esta ruta, los símbolos son importantes y además muestran el carácter de un lugar. Dos bancos LGTBI y una pancarta de lucha contra la violencia de género enmarcan la fachada de la Junta Municipal. Tiempo ahora para un paseo por la calle Peña Gorbea, aunque estamos en lo que los vallecanos realmente conocen como el Boulevard. Solo hace falta echar un vistazo para ver muchos comercios que toman ese nombre, el nombre del Boulevard, y justo a mi izquierda tengo la Casa del Boulevard. En el centro ahora hay montada una especie de feria de artesanía y de venta de ropa y otro tipo de objetos llamada Boulevarte. Unos puestos de madera justo en el centro del Boulevard que no parecen estar muy animados las ventas a esta hora de la mañana, ya que están bastante vacíos. Resistencia, obrero y vecinal, aldea irreductible de la lucha social. Y una vez visitados algunos de los puntos claves del distrito, como el mercado del Puente de Vallecas, la parroquia de San Ramón Nonato o la sede de la Junta Municipal, estoy callejeando un poco para ver esas casitas que tanto me gustan, esas casas antiguas que, como siempre digo, reflejan el carácter de lo que fueron estos pueblos. Ahora estoy entre las calles Sierra de los Filabres y Monte Urgul, y entre las conversaciones de los bares y los comercios de los vallecanos y vallecanas se cuela una nueva noticia que acaba de suceder, y es un nuevo confinamiento de algunos de los barrios de Puente de Vallecas. Eso sí, esta vez algunos vecinos remarcan que también se van a confinar ciertas zonas de otros distritos del norte, como Chambrí. Barrio combativo, alma de rock and roll, bucaneros a las armas, la Carmel autogestión. Unos días antes de la visita a la zona de la avenida de la Albufera, estuve en otro punto interesante del distrito. Seguí el carril bici que va paralelo a las vías del tren y llegué hasta la zona de Asamblea de Madrid, entre vías. Allí tenía una cita con la historia. En el número 10 de la calle Peironcelli sigue en pie una casa en la que unos disparos dejaron en su fachada el testimonio de la Guerra Civil Española, y otros disparos, los de la cámara de Robert Capa, lo inmortalizaron e hicieron que pasara a la historia, como lo cuenta José María Uría Fernández, coordinador de la plataforma Salva Peironcelli 10. La importancia histórica de Peironcelli 10 reside fundamentalmente en el valor que le confiere la fotografía que Robert Capa tomó en 1936 en este lugar, que hizo que se convirtiera en un referente del horror de la guerra y la vulnerabilidad de la infancia ante los bombardeos aéreos, ¿no? Madrid es la primera gran capital de Europa que sufre la estrategia de los bombardeos aéreos sistemáticos sobre su población civil, y que luego, estrategia que luego será exportada al resto de Europa en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Por eso, y porque esa fotografía se vio primero en los grandes medios de comunicación europeos y de Estados Unidos, es por lo que Peironcelli tiene ese valor fundamental para la historia en general y también para nuestra historia. Y por otro lado, Peironcelli también hay que tener en cuenta que es el único referente del modelo primigenio de la vivienda de protección social que queda en el entorno y en Madrid, ¿no? Esta casa se construyó al calor de la ley de casas baratas del reinado de Alfonso XIII y se ha mantenido en pie como residencia de la población obrera hasta hoy, hasta sus últimos días. Madrid deshabitado como mi colchón, el verano en que me hice mayor, y ella que ya no llama. Tanta ciudad y tan poco por hacer, gente que sueña su siesta y que mira por la ventana. Por ello se constituyó la plataforma Salva Peironcelli 10, justamente para salvaguardar el edificio. En junio de 2017, la Fundación Anastasio de Gracia constituye la plataforma Salva Peironcelli 10, en la que se agrupan 20 entidades culturales y patrimoniales de Estados Unidos, Francia, Alemania, Portugal y España. Esta plataforma tiene dos objetivos, o persigue dos objetivos: la protección del edificio y su salvaguarda como parte del patrimonio de todos, y el realojo en condiciones dignas de sus actuales inquilinos. A día de hoy, ambos objetivos se habrían logrado, puesto que el ayuntamiento incluyó ya el edificio en el catálogo de bienes y espacios protegidos del Ayuntamiento de Madrid. Ahora, la empresa municipal de la vivienda y suelo del Ayuntamiento de Madrid procederá al realojo en nuevas viviendas de esos inquilinos, que por fin verán su derecho a la vivienda solucionado, ¿no? El futuro de este edificio es convertirse en la sede del Centro Robert Capa para la interpretación de los bombardeos aéreos sobre Madrid, como sigue contando José María Uría Fernández, que es coordinador de la plataforma Salva Peironcelli 10. Un nuevo museo para la ciudad y, sobre todo, un motor de dinamización económica y desarrollo para un lugar de la ciudad que lleva años olvidado por la misma, que está muy degradado, en un entorno muy degradado, y que va a servir para regenerar y dignificar todo ese espacio. A partir del museo planteamos recuperar la conocida como Plaza del Fotógrafo Robert Capa, que está aneja al mismo y que hoy día es un solar muy, muy degradado, ¿no? Hemos realizado ya algunas intervenciones en las dos ediciones del Festival Robert Capa estuvo aquí para recuperar ese lugar como espacio ciudadano y sobre todo como museo al aire libre de lo que fueron aquellos bombardeos, porque en aquel lugar se conservan los restos arqueológicos de las viviendas que también fotografió Robert Capa y que fueron destruidas durante aquellos bombardeos. En Vallecas muchos lugares tienen su apodo. Por ejemplo, la plaza de Puerto Rubio es la Plaza Vieja, la calle de Peña Gorbea es el Boulevard. Y justo enfrente de Peironcelli 10 nos topamos con la parroquia de San Carlos Borromeo, o lo que popularmente muchos llaman la Iglesia Roja de Vallecas. Es un templo en el que un grupo de personas han intentado poner en práctica el mensaje evangélico de Jesús. Han creado un espacio de acogimiento e integración. Lo hacen para jóvenes con dificultades, para víctimas de las drogas, también para sus familias, para presos o para inmigrantes y, en general, para todos aquellos seres humanos a los que nuestra sociedad da la espalda. Orgulloso de estar, orgulloso de estar entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Y para terminar el paseo, os recomiendo que si visitáis Puente de Vallecas, os acerquéis a la calle González Soto número 19. Podría ser uno más de esos solares vacíos que cobijan suciedad y devalúan los barrios periféricos, pero estoy justo delante del parque vecinal autogestionado Sputnik. Tiene nombre de misión espacial soviética, pero no puede estar más pegado a la tierra y sobre todo a la realidad del barrio. La acción vecinal ha convertido este solar en un espacio de juego, de encuentro, que está decorado con varios murales y plantas, un lugar de reunión y encuentro vecinal. El más impresionante de sus murales afirma que Vallecas no se vende. Y es que Vallecas con K, ni se vende ni se vendió. Hace 70 años fue obligada a anexionarse a Madrid, pero el paso de las décadas no ha borrado ese carácter combativo de este pueblo que lleva con orgullo ser el referente de los barrios obreros de Madrid. Y el parque vecinal autogestionado Sputnik me parece un lugar idóneo para acabar esta ruta por Puente de Vallecas, así que os espero en el próximo podcast en el que visitaré uno nuevo de los 13 pueblos anexionados a Madrid a mediados del siglo XX. Por cierto, el 100% de la música utilizada para este podcast es de origen vallecano. Un podcast de Ricardo Blanco para El Salto Radio. ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! ¡Resistencia! Venga, ciérrame un poco la puerta. Sí, en ocasiones oigo voces. Incluso apágame la luz. Pero me gusta lo que oigo. Y vamos a volver a la noche de ayer. Debe ser el salto.